Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Javier Romero, estoy en Bogotá, en Colombia. Nada, pues tengo 24 años y en este momento pues estamos en emergencia sanitaria, en bueno, estado de emergencia, calamidad pública, por la propagación del COVID-19. Entonces, aislamiento preventivo en viviendas, en nuestras casas. En este momento pues hago parte de una entidad pública que se llama la Secretaría de Integración Social, que es la que se encarga de pues, prestar los servicios sociales a las poblaciones en los diferentes cursos de vida, infancia, adolescencia, adulto, adulto mayor y demás. Entonces, pues digamos que mi labor como joven en este momento es también como servidor público en esta dinámica y pues al ser una dinámica pues que también demanda unos temas sociales y unas demandas pues de necesidades de las poblaciones vulnerables, pues la cantidad de inquietudes, de solicitudes han aumentado en estos días considerablemente. Entonces pues el trabajo ha aumentado en la medida en la que pues hay que estar atendiendo las llamadas, resolviendo las inquietudes, gestionando algunas cosas, organizando algunas ideas. Y pues eso prácticamente que entre uno y otro y otra inquietud, pues ya se va el día prácticamente de actividad. Entonces no se siente, o digamos de mi parte no he sentido mucho el rigor de la cuarentena, por el contrario he estado muy dispuesto a atender esas inquietudes pues de la comunidad. Y nada, pues es muy grato ver que hay una gran también disposición de algunas organizaciones pues de comunitarias o de la sociedad civil que están dispuestas a colaborar, a apoyar el tema de abastecimiento, el tema de fortalecer esas redes de apoyo entre las organizaciones civiles y las entidades públicas. Entonces, pues eso es como lo más grato de la labor. Y nada, pues espero también tener tiempo en 1 o 2 semanas para poder hacer algunas cosas que ya pues a nivel personal también me gustan en mis ratos libres. Pues quiero escribir un poco, quiero leer algunos libros que tenía pendientes. También he pedido que me recomienden algunas películas, las personas que les gusta el tema y que son así súper súper cinéfilos. Entonces ahí también les he pedido como su asesoría y ya tengo una lista de películas para mirar. Y nada, aprovechar el tiempo, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad para hacer una introspección, para revisarnos, para organizar esas ideas, esos sentires y percepciones y aprovechar sobre todo el tema del establecimiento de nuevas condiciones o de la constante pues adaptación que debemos tener a nuestro entorno. Y ya lo demás pues que quede en el compromiso de la ciudadanía y de las personas que estamos pues para que se sigan las normas, para que esto no se vaya a prolongar más de lo que esperamos, porque pues a nivel obviamente económico y sobre todo pues económico sí, sí preocupa un montón por muchas personas, digamos la situación de los precios del petróleo, del COVID-19, de lo que se venía dando en materia económica, pues también preocupa un montón. Entonces pues no sabemos hasta dónde la capacidad del Estado pueda brindar las garantías mínimas para que esta calamidad pública pues no se salga de proporciones. Entonces bueno, esos son como mis comentarios al respecto y nada, un saludo, ahí quedamos en contacto cualquier cosa, un abrazo, bueno.